Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Hubo una época, al comienzo del cristianismo, en el cual existieron básicamente dos corrientes, una que fue la que acabó triunfando y luego edificó esa cosa que se llama hoy Vaticano, y luego existían unas corrientes más puras, bueno, en cierto modo sí, más heterodoxas, hoy, entonces eran corrientes que poco a poco fueron apartándose del camino porque iba triunfando la otra corriente, ¿no? Y entre esos grupitos encontramos a los bogomilos. Sí, entre otros. Y no solo los bogomilos, sino muchísima gente que se apartó de lo que era la doctrina oficial de la Iglesia. Como tú bien decías, no es que fueran dos grupos, había un grupo mayoritario, que es el que al final triunfa, y es tal como entendemos ahora el catolicismo, triunfó las tesis de San Pablo, y luego había grupos que con el tiempo se fueron convirtiendo en heréticos. Es decir, eran heterodoxos, evidentemente, porque no seguían la doctrina oficial, algunos acabaron como el Rosario de la Aurora, y muchos se fueron pues reconduciendo a doctrinas pues mucho más acordes con lo que se esperaba de ellos, tanto a nivel político como religioso, porque muchas de estas doctrinas religiosas tuvieron una implicación religiosa, que fue el caso de los bogomilos. Que a muchos oyentes ahora empezarán a decir, ¿qué es eso de los bogomilos? No me suena de nada. Yo pienso que esta noche la gente se va a quedar sorprendida, ¿no? Porque además, incluso la terminología bogomilo suena así un poco simpático, ¿no? Sí, pues ahora diremos unas variantes de esa terminología y cómo hay términos que están dentro de nuestro acervo popular y que tiene que ver un poco, no tanto con el bogomilo, sino con la zona donde ellos asentaron, que era Bulgaria. Bueno, los bogomilos, para que nos entendamos, serían un poco los antepasados de los cátaros. Si hablamos de cátaros albigenses, ya la gente, ya los oyentes, se ubican un poco más. Estamos hablando de los dualistas. Los hombres puros. Los hombres puros, cátaro. Cátaro ahí viene de ahí, de hombres puros. Es decir, los que se consideraban los auténticos cristianos. Porque estamos hablando de cristianismo. Distinto al catolicismo, pero cristianos en definitiva. Pero antes de los cátaros, antes de los albigenses, antes de esa primera cruzada que se crea para atacar esta doctrina que consideraban que era peligrosa, porque no solo tenía una teología bastante singular, sino que también muchos de los príncipes, muchos de los condes, por ejemplo, del sur de Francia y de Italia, pues lo asumieron como propio. Entonces eso como que ya era peor para intentar tener un reino cristiano bastante uniforme. Bueno, pues si decimos que el antecedente de los cátaros son los bogomilos, antes de los bogomilos hay otros antecedentes también. Nos tendríamos que ir incluso dentro de la teoría dualista, ¿eh? Cuando hablo de la teoría dualista es que ellos hablaban de que había un principio del bien, un principio del mal, un principio de la luz y de la oscuridad. Habría que irnos a Zoroastro, pero también a Manes, al maniqueísmo, pero luego también a los gnósticos. Claro, pensando en eso. Exactamente. Son un poco herederos de esa otra corriente que tanto se ha reclamado que era la que siguió Jesús y no nos hemos dado cuenta todavía, ¿no? Claro, pero fíjate que aquí hablaremos de un Jesús gnóstico, porque es cierto que tendría como muchas variantes Jesús, y sin embargo los bogomilos tenían una concepción de Jesús muy original. Muy original, teniendo en cuenta todos estos antecedentes que acabo de decir. Pero ahora nos vamos a centrar en los bogomilos. Ellos no pensaban que Jesús fuera una persona real como tal, es decir, que simuló que venía a este mundo, es decir, es una especie como de apariencia, de holograma, y por lo tanto su muerte tampoco era real, era una muerte simulada. Bueno, tenía una condición que ahora, si queréis, entramos en su doctrina, en los detalles, que me parece fascinante. Y digo me parece fascinante porque ha servido también como influencia a filósofos actuales, incluso a películas. Es decir, muchas de estas películas que vemos ahora, incluso novelas de ciencia ficción, tendrían mucho que ver o son herederos de esta doctrina de los bogomilos. ¿Y el origen del nombre? Primero, exactamente, ¿qué eran los bogomilos? Sería una corriente religiosa cuyo origen se remontaría más o menos al siglo X, a pesar de que en el siglo XI es cuando se establecen, y estarían asentados en un principio en la zona de Tracia. Tracia era lo que antes era Bulgaria, Rumelia y el norte de Grecia. Y también en Bosnia, porque en Bosnia incluso se convierten en la religión de Estado. O sea, en Bosnia estuvieron muy asentados. ¿De dónde viene Bogomilo? Bueno, pues de dos cosas. Primero, del patriarca. El pope búlgaro de los Bogomilos se llamaba así, Bogomil. Entonces, de ahí viene. Pero es que Bogomil, el nombre que adoptó este patriarca, significa el amigo de Dios. Bog sería Dios y mil significa querido o amigo. Por lo tanto, Bogomilo es los amigos de Dios o los queridos de Dios. Con lo cual ya te está dando idea de que ellos se pensaban que eran los realmente los elegidos. Y aquí entramos un poco en esa circunstancia, es decir, Bogomilo, que además sería un poco también lo del nombre de Teófilo. Teófilo en griego significa el amigo de Dios. Bueno, pues Bogomilo sería el mismo significado etimológico, pero para Bulgaria o dentro de las lenguas eslavas. Y Bogomil, que es el primero, el que de alguna forma unifica todo este tipo de grupos, es el que crea unos principios religiosos curiosísimos. Y os lo resumo, si os parece, porque a más de uno le irá sonando ciertas cosas. Él hablaba, y por lo tanto toda la corriente religiosa, que se convierte en herética, de hecho se empieza a llamar la herejía búlgara, ya os podéis imaginar por qué, porque en Bulgaria es donde se asienta en un principio y luego continúa en Bosnia. Bueno, ellos pensaban que había como dos principios, o dos entidades. Por una parte era Dios, que es el creador del espíritu, de lo invisible, del mundo invisible, que tuvo dos hijos, Satanael y Miguel. Fijaros en los nombres, Satanael y Miguel. Y luego estaría el otro, es decir, el que de alguna forma rivalizaba con Dios, pero que estaba en la misma categoría, que era el demonio, el Res Mundi. Y el Res Mundi era el creador de la materia. Y ellos decían que el creador de la materia era el creador de este mundo, de la Tierra. El demonio, Satán, era realmente el que regía este planeta. Y nosotros, precisamente como somos materia, seríamos de alguna forma los continuadores de esa obra del mal. Por eso los bogomilos, entre muchas de las cosas que decían y hacían, no se casaban o no tenían relaciones sexuales para procrear, porque ellos pensaban que para procrear... Para acabar con esa lacra que era la propia humanidad. Exacto, claro, si el ser humano como tal, pues en fin, era una creación de Satán, del demonio, de ese Res Mundi, ¿cómo vas a procrear para seguir esa creación tan maligna? Entonces, ellos pensaban que no, que deberían ser puros, y luego lo de los cátaros, y mantenerse, bueno, pues de alguna forma impolutos. Eso no quiere decir que no tuvieran sus relaciones sexuales, eso no quiere decir que no hubiera también sus mujeres dentro de estas comunidades, que eran bastante avanzadas, ¿no?, en sus ideas religiosas, pero tenían, ya digo, principios que desde el primer momento pues ya chocaban con la doctrina católica. Por ejemplo, negaban el nacimiento divino de Cristo, como os decía. Negaban la Santísima Trinidad. Ellos decían que no podía haber una coexistencia personal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, fíjate, atacaban uno de los dogmas principales. Sostenían que la concepción dualista maniquea del origen del mundo era la auténtica, la verdadera. Y por lo tanto, todo lo demás, todos aquellos que pensaban que no había esa concepción dualista, pues estaban equivocados. Ya digo que la concepción dualista era Dios y Satán. Dios era todo el mundo invisible, por lo tanto, el creador del bien, y Satán, el Res Mundi, todo lo que veíamos, todo lo que tocábamos, incluso todo el sistema solar y todo el universo. Para ellos era una creación de Satán, y en concreto, pues nuestro planeta, que es lo que vivimos. ¿Y qué había hecho Dios, entonces? Pues eso es para ellos, o el lado positivo, el lado bueno. Claro, ellos lo que aspiraban es precisamente a integrarse con Dios. Es decir, ellos pensaban que se estaba aquí, en este planeta, para purificarnos de reencarnación en reencarnación. Porque ellos sí creían la reencarnación. Pero entonces, tiene ahí muchos toques hinduistas, esto que has contado, claro, ¿eh? Sí. Claro, pero fíjate que esto, ellos no conocían, por supuesto, a la religión hindú. Esto se desarrolla siempre en el centro de Europa y a partir de ahí se va extendiendo por Italia y luego por el sur de Francia, donde se convierte ya en los cátaros, los albigenses, incluso pues con ramificaciones en España. Pero claro, lo que ellos están diciendo, en el fondo es una doctrina que heredan. Tampoco es una doctrina original suya, esta cosmogonía suya. Pero sí se dan de bruces inmediatamente con la doctrina oficial, que era la del catolicismo. Por ejemplo, ellos rechazan los sacramentos. Solo admiten un sacramento, que es la imposición de manos, que es el consolamentum, que es lo que luego hacen los cátaros. Es decir, ellos no admiten el bautismo, ni no admiten ningún tipo de sacramento de los que están recogidos por el catolicismo. Ellos no aceptan el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, el Yahvé, que aparece en el Antiguo Testamento, ellos lo identifican con este Satanael, que es este príncipe que se rebela contra Dios, este uno de los hijos de Dios, y que, fíjate, da pie a toda la rebelión de los ángeles. Es decir, él se coge a un tercio de todos los ángeles que estaban en ese momento en el cielo, y son los que generan todo este tipo de debacle, ¿no? Y es la expulsión de ese cielo de los ángeles rebeldes. Bueno, pues ellos dan una explicación muy curiosa que también, si os dais cuenta, se entronca mucho con el libro de Urantia y con toda esa rebelión de Lucifer, y que luego incluso Juan José Benítez recoge en una de sus novelas. Bueno, pues tiene mucho también que ver con este tipo de cosas, como estáis viendo. ¿Qué más cosas comentaban o que decían y que eso servía pues para que se les empezara a denigrar y a denostar? Bueno, pues fíjate, una de los argumentos que utilizaron, para mí de los más barrio bajeros, ¿no? Pero bueno, se utilizaba todo. como decían que los bogomilos practicaban el celibato, o que el celibato era frecuente entre ellos, homosexuales, pues decían que eran homosexuales, que eran sodomitas, que era la palabra que se utilizaba en aquella época. Y fijaros, vaya pecado, ¿eh? No, pero fijaros hasta el punto de que esa palabra, o sea, como ellos eran los herejes búlgaros, de búlgaro viene y deriva lo de bujarrón. Entonces, anda, cuando a alguien le dicen que es un bujarrón, se estará refiriendo a un bogomilo que practicaba la herejía búlgara y, por lo tanto, era un sodomita, y de ahí viene lo de bujarrón. Fíjate. Curioso, ¿no? Interesante descubrir estas cosas. Sí, sí, y como forma parte del lenguaje popular. A eso me refería, claro. Terrible y horrible, que habría que cortarle la lengua a quien lo dijera, pero bueno. Pero muchos desconocen que vendría precisamente de estos bogomilos, y precisamente como insulto que se utilizaba en aquella época, ¿no? Que luego, pues ya te digo, etimológicamente ha ido derivando a lo de bujarrón. Bueno, pues otra, para que veáis un poco también eso, cómo se iba contra ellos y atacándoles, pues en lo que más les dolía. Los enterramientos bogomilos eran curiosos, porque claro, si ellos rechazaban la cruz, es decir, ellos negaban que Cristo hubiera muerto en la cruz, que todo fue una apariencia, entonces ellos no consideraban que la cruz fuera el símbolo que ellos tendrían que adoptar. Entonces, cuando ellos morían, ¿qué cosas colocaban dentro de lo que eran sus piedras sepulcrales? Pues no había cruces, evidentemente, sino que representaban o bien el sol, o bien unas viñas, o bien unas figuras de hombres con los brazos abiertos. Uh-huh. Estos eran los entierros bogomilos. Como ves, unos símbolos que tendrían que ver con la integración cósmica, con la integración de la divinidad, con la integración con Dios, pero como el creador del espíritu y no con Satán, que sería el creador de la materia. Así que rechazaban a los profetas, rechazaban el Antiguo Testamento, porque para ellos había sido escrito por el Yahvé, que era una de las personificaciones de Satán, y rechazaban pues todo, es decir, las epístolas de Pedro, porque había renegado de Cristo, y negaban el culto a la Virgen, a los santos, a la cruz, a los iconos, a los sacramentos, hasta el punto de que fueron poco a poco relegados. En Bosnia, le digo, fue religión de Estado hasta el siglo XIV. ¿Y tenían comunidades muy grandes, o cuánta gente les siguió? Sí, hubo comunidades grandes, sobre todo en Bulgaria, hasta que les echan, y luego en Bosnia, que sí tienen comunidades grandes. Pero claro, era una cuestión de tiempo, su extinción. ¿Cómo desaparecen? Pues desaparecen de una forma muy curiosa. Es decir, como estaban abocados a la extinción, o bien que fueran ejecutados por distintas cruzadas que se hicieran contra ellos, o bien que es lo que ocurrió de forma natural, es decir, que era integrándose en otras religiones, pero siempre conservando su espíritu rebelde, heterodoxo y herético. En el siglo XV, cuando la península de los Balcanes es invadido por los turcos otomanos, ellos se convierten al Islam. Es decir, ellos sabían que ya no tenían ningún tipo de opción, porque hasta ese momento ellos, al estar en Bosnia, hacían como una especie de tapón. Es decir, estaban por una parte bajo el influjo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que estaba al oeste, y por otra parte estaban bajo el influjo de la Iglesia Ortodoxa Griega, que estaba al este. Y en el medio estaba Bosnia, con los bogomilos, una cosa extraña que no había forma de exterminarles, ¿no? De alguna forma se encontraban entre los croatas católicos y los serbios ortodoxos. Bueno, pues cuando se produce la invasión otomana, ellos tienen que tomar partido. O les exterminan, como cristianos que son, o se adaptan a la nueva religión imperante y, por lo tanto, se convierten al Islam sunita. Se sabe perfectamente que no fue una conversión de corazón, ¿no? Porque ellos seguían conservando sus doctrinas. Pero es lo que fueron haciendo a medida que ellos iban extendiendo por el resto de Europa, y a medida que se producían invasiones, o para sobrevivir tenían que adaptarse. Por lo tanto, exacto, muchos de ellos se convierten también al judaísmo, muchos de ellos se convierten al catolicismo. ¿Qué es lo que pasa con todos los grupos religiosos? ¿Cuántos judíos no se convierten al catolicismo para poder sobrevivir en España y demás? En el fondo, es la historia de tantos y tantos grupos, pero cada uno con su propia identidad, sí, adoptando la de otro, aunque en principio no la crea, ¿no? Pero luego, cuando se hereda, ya se queda ahí. Se queda ahí. Con lo cual eso es lo que hizo que, de alguna manera, sobrevivieran. Con otros nombres, porque, de hecho, se les llama bogomilos, pero se sabe que en algunos sitios eran los paulacistas o los paulianos, es decir, porque también tenían esas connotaciones dualistas. Fueron conocidos por distintos nombres, incluso en Alemania, cuando se asienta en Alemania, su nombre era los de Ketzer, ¿no? Por lo menos así eran identificados. Así que se crean como unos grupos muy curiosos dentro de los bogomilos bosnios, porque claro, había, como ya digo, dos posturas, los radicales y los bogomilos mitigados, por decirlo así, los más tolerantes. Dentro de los bogomilos bosnios eran los patarinos, que también hay otros nombres que reciben, los patarinos, que arraiga con tremenda fuerza en el norte de Italia. En el norte de Italia, allí da origen al catarismo italiano. Estos son los que van bajando hasta Francia, se quedan en la parte de Francia que todavía no había sido unificada en aquella época, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, y por lo tanto se considera también como un problema político. ¿Por qué los condes, por ejemplo, de Toulouse o en Albi, adoptan la herejía cátara? Ya sabéis que la herejía cátara es la que da origen precisamente a la primera cruzada. La primera inquisición, porque hubo una cruzada, pero generada por una inquisición. De las tres inquisiciones que ha habido, la primera, la que va contra los albigenses, es contra ellos, y además auspiciada por los dominicos, por Santo Domingo de Guzmán. Luego ya sabes que está la inquisición papal y la inquisición española. La que tiene más mala fama es la inquisición española, pero la primera que se genera, y se genera precisamente en el sur de Francia, es para atacar a los cátaros, que son sucesores directos de los bogomilos. Y ahí es donde se les empieza a llamar de todas las maneras, que sean los patarinos, los búlgaros, los maniqueos, los paulicianos, de todo tipo de nombres. Pero en definitiva lo que buscaban eran siempre esa misma doctrina maniquea, curiosísima, porque solo da un esbozo de lo que ellos creían y practicaban, y estaban totalmente convencidos, incluso iban con túnicas de negro precisamente para intentar identificarse y quitar precisamente esa carga terrenal que tenía, porque cuando morían, si eran enterrados, por ejemplo, con sus hábitos blancos. Es decir, era como una transición en el mundo. Había que estar porque no les quedaba más remedio, porque habían nacido y sus padres habían cometido la incorrección de haberles engendrado. Claro, eran como la semilla del diablo. Sí, estaban totalmente convencidos que era así. Pero fijaros que eso, además, se identifica luego con el tiempo en los valdenses, en los albigenses, en la reforma protestante, hereda bastante de estas teorías, en la filosofía cartesiana, en la filosofía de Schopenhauer, que él también pensaba que la cópula y la procreación era una aberración, o en los filósofos contemporáneos como Henry Bergson. Es decir, solo son pequeños ejemplos para que nos demos cuenta que los bogomilos, lejos de ser una herejía, en fin, más o menos pintoresca, que fragó en el siglo X, sí que tuvo sus consecuencias, sus connotaciones, sus herederos, sus seguidores y sus quebrados de cabeza con todas aquellas personas que pensaban que ser bogomilo era ser, pues, los auténticos cristianos. Evidentemente fueron totalmente masacrados, fueron olvidados de la historia, pero las cosas que ellos decían es cosas que se siguen diciendo, no tanto ya por religiones, sino por novelas de ciencia ficción. Y si no, fijaros, una vez que sepáis ahora, y hemos comentado un poco, ya digo, muy por encima este tipo de teorías, fijaros que no es muy distinto a muchas de las teorías que luego nos han esgrimido cuando se habla de las fuerzas del bien y de las fuerzas de la oscuridad, y que Satanael, cuando pierde la partícula divina, que es él, se convierte en Satán y, por lo tanto, el adversario, que es el que sigue todavía, según ellos, rigiendo los destinos de este mundo. Bueno, qué historia tan interesante la de los bogomilos. La hemos rescatado aquí en estas Historia Zona Cero, una historia bastante desconocida, pero a la vez importantísima en la historia del cristianismo, con tan conglomerado de grupos, de creencias, de cultos, de filosofías. Se ha perdido un poquito toda esa parte, se ha quedado todo tan, pues, muy papista, ¿no? Y nos hemos olvidado que hasta que se impuso el Vaticano y la doctrina católica tal y como la conocemos, hubo cosas interesantísimas, y que es bueno rescatar en cierto modo, ¿no? Es bueno saber que hubo estas herejías y que algunas no quedaron en el olvido, sino que se fueron transformando con el tiempo. Y hemos aprendido de dónde viene la palabra bujarrón. Sí, así que cuidadito cuanto se dice, porque tiene más consecuencias teológicas de lo que pensamos, aparte de ser un insulto de lo más bajero. Bueno, que me lo digan, me importa. Bueno, aquí tenemos un bogomilo hecho y derecho, ¿qué te parece? Pues nada. Y además va de negro.